tus ojos y mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que está pasando? Como que las cosas están cambiando. Estás preocupando por leer mal los periódicos, ver a diario las noticias, que resulta irónico. ¿Por qué? Si todo esto ya está escrito, no se trata de ficción, de fábulas, tampoco mitos. Vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y eso ya lo hemos visto. Se oye de guerra y de rumores de guerra, razón que ponen caso los habitantes de esta tierra. Terremotos dejan con furia países en sangre, y por falta de pan mueren niños a diario de hambre. Padres matan a sus hijos, hijos los matan a ellos. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Son cosas aterradoras que tocan los corazones, y esto se va sido el principio de dolores. Profecías cumplidas, señales ya no restan. Lo único que falta es que mi Cristo venga. Lo siento, ya es tiempo, todo se acaba. Todo se está cumpliendo como dice la palabra. Profecías cumplidas, señales ya no restan. Lo único que falta es que mi Cristo venga. Lo siento, ya es tiempo, todo se termina. Así que abre bien tus ojos, pasa cerca a su venida. Él viene pronto, así que vela. Vela. Coincidencia la destrucción de las torres gemelas. Por el terrorismo causante graves cataclismos. Ciudades fortificadas yéndose a los abismos. Ya no es lo mismo que en los años 50. El hombre desafía a Dios y la ciencia más aumenta. Porque no encontró trabajo en la pregunta al día. La respuesta que va más abajo la economía. Mientras 12 naciones se unen pies y proceda, formando un solo gobierno con una moneda. ¿Qué más queda? Si ya todo lo hemos visto. Acontecimientos que le abren paso al anticristo, que de seguro nació y entre nosotros camina, vestido de muy buen hombre y con una mente asesina. Él solo está esperando el sonido de una trompeta, la cual le anunciará su autoridad sobre el planeta. Profecías cumplidas, señales ya no restan. Lo único que falta es que mi Cristo venga. Lo siento, ya es tiempo, todo se acaba. Todo se está cumpliendo como dice la palabra. Profecías cumplidas, señales ya no restan. Lo único que falta es que mi Cristo venga. Lo siento, ya es tiempo, todo se termina. Así que abre bien tus ojos, acerca su venida. Muchos están preocupándose por lo que está ocurriendo, y libros de predicciones ahora se pasan leyendo. Llamando al psíquico, buscando en internet de Nostradamus. La vela la consigue Mateo 24. El pánico es la moda en estos días finales. Por miedo que hayan bombas, no va a centros comerciales. No te montas en aviones con miedo a que se caiga. Ya no abres una carta, pues puede contener el antrax. Son tantas ahora las plagas en esta vida. El cáncer, la droga y millones que mueren de sida. El amor se ha enfriado, escasean la sonrisa. Lo mismo te dan la mano que de espaldas te pisan. Así que analiza si esto no ha sido un aviso. Es tu problema, no el mío, si le haces caso omiso. Reacciona, porque ahora tienes la salida. Dime qué vas a hacer cuando venga su venida. Llorar, lamentarte como un tonto cobarde. Tratarás de arrepentirte, pero ya será muy tarde. Lo que tanto se ha esperado surgirá en cualquier momento. Así que abre bien tus ojos, que ya se acercó el tiempo. Profecías cumplidas, señales ya no restan. Lo único que falta es que mi Cristo venga. Lo siento, ya es tiempo, todo se acaba. Todo se está cumpliendo como dice la palabra. Profecías cumplidas, señales ya no restan. Lo único que falta es que mi Cristo venga. Lo siento, ya es tiempo, todo se termina. Así que abre bien.